Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo 139, versículo 23. Por favor, Salmo 139, 23. Vamos a continuar con la serie Fundamentando la Familia. Este es el tema número 5, que se titula Examinándonos como esposos. Salmo 139, 23, dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El rey David, que escribió este Salmo, donde dice examíname, significa escarbar, o sea, le está diciendo a Dios: escarba en mi corazón, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos y ve, descubre si hay en mí caminos torcidos, perversos, y guíame en el camino eterno. Los caminos de Dios siempre nos van a llevar hacia la vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Y nosotros, los esposos cristianos, necesitamos enfocarnos en los caminos de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder dirigir la familia hacia su destino final, que es la eternidad con el Señor. Y vamos a hacer un balance, un examen, vamos a escarbar en nuestros corazones para ver cuál es nuestra situación actual como esposos. Indudablemente todos estamos en proceso de madurez, incluyendo un servidor, todos. Estamos creciendo. Seguramente tenemos áreas donde hemos crecido de una manera importante, pero seguramente también hemos descuidado algunas áreas en la familia. Y tal vez en algunas otras hemos retrocedido, no solo no hemos madurado, no solo se han estancado, sino hemos retrocedido, y eso ya es grave. Tenemos que poner un hasta aquí ya en algunas áreas de nuestra vida. En Efesios 4:15 San Pablo da una instrucción para los esposos creyentes. Es el contexto del capítulo 5, donde habla de la familia, y dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, y luego viene el verbo importante aquí, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense cómo habla aquí de un crecimiento, siguiendo la verdad de la palabra de Dios, que ella sea la que nos dirija, la que nos reprende, la que nos instruye. De esa manera nosotros vamos a crecer. Es muy importante este verbo aquí: crezcamos, pero luego añade una frase: en todo. Como ciudadanos, como simples personas, pero también como esposos. ¿Sí? Crecer en todo. Y ahora en lo que nos vamos a enfocar es en el crecimiento, en lo que tiene que ver en la vida familiar. Entonces, vamos a examinarnos como esposos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver qué calificación sacamos, y para eso vamos a hacer 16 preguntas que nos van a examinar, que nos van a escarbar el corazón a todos los esposos. Las esposas pueden dormirse. Pregunta número 1. ¿Qué tanto has crecido en tu liderazgo en el hogar? Si tú respondes mucho, felicidades, sigue adelante, no desmayes. Si dices pues muy poco, bueno, algo tienes que hacer. No te puedes quedar estancado, porque el agua estancada es criadero de animales de raros, feos, ponzoñosos, como los mosquitos. Entonces, no podemos estancarnos, no te puedes dar el lujo de quedarte estancado. ¿Cuánto has crecido en tu liderazgo en el hogar? Algunos tal vez digan, no, pues no sé qué es eso. No, pues necesitas nacer de nuevo. En Efesios 5:23, ahí San Pablo nos dice la razón por la que debemos nosotros de poner atención como esposos en el liderazgo como cabezas del hogar. Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer. Esta es la razón de nuestro liderazgo, porque así Dios lo estableció. Porque el marido es cabeza de la mujer. Recuerden que eso no significa que el hombre tiene más valor que la mujer o que la mujer valga menos. No, es cuestión de orden de parte de Dios. Entonces, como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y aquí cuando se menciona por cabeza, que somos cabeza, habla de dirección, habla de liderazgo, habla de iniciativa. Entonces, es el varón el que toma las iniciativas para dirigir a la familia en medio de este mundo que es malo, que es perverso, que es corrupto. Entonces, ¿cuánto has crecido en tu liderazgo? Esa es la pregunta. La pregunta número dos es la siguiente: cuando surgen los problemas en la familia, ¿los solucionas tú como cabeza del hogar o se los dejas a tu esposa? ¿Qué es lo que haces? ¿Eres tú de ese tipo de esposos que mandan llevar de la escuela a los padres porque el niño lo corrieron porque es muy malcriado, así como el padre? Entonces el papá dice, no, pues ve tú, vieja. No, pues ve tú. Y que cortaron la luz, ve a arreglar tú. Y que cortaron el agua, y ve tú a pelearte ahí con los del CIAPA. Y para todo mandan a la esposa. Escúchenme bien. La responsabilidad es de nosotros los varones. Tomar la iniciativa para solucionar. Estoy hablando de lo más elemental. Pero ¿qué cuando se presentan los problemas con los hijos? ¿Qué cuando se presentan los problemas económicos? ¿Los solucionas tú? O sea, ¿eres tú el que toma la iniciativa o se lo dejas a tu esposa? Si tú tomas siempre la iniciativa, estás dirigiendo a tu familia por buen camino, la vas a llevar hacia la meta. Si eventualmente o pocas veces tú tomas esa iniciativa o casi nunca, no hay mucho futuro en la familia. Esa es la triste realidad. Adán hizo dos cosas cuando Dios le pidió cuentas. Porque nosotros como cabeza del hogar, a nosotros nos va a pedir cuenta. Eva pecó, ciertamente. Adán pecó, pero fue a Eva a Adán al que Dios le pidió cuentas. Y Adán hizo dos cosas. Trató de echarle la culpa a Dios y trató de evadir su responsabilidad. Escúchenme bien, la Biblia dice que ya no somos dos, sino uno solo. Entonces, lo que sucede en el hogar nos afecta a los dos, pero es responsabilidad del varón tomar la iniciativa para solucionar y enfrentar los problemas. Fíjate lo que hizo en Génesis 3:12, lo que hizo Adán, cómo trató de echarle la culpa a Dios y cómo quiso evadir su responsabilidad. Después de que pecó Eva y Adán, dicen 3:12 de Génesis, cuando Dios los buscó, porque se habían escondido, ¿dónde estás, Adán? Y él respondió, cuando Dios le dice, has comido del fruto que te dije no comieras. Y fíjate lo que le respondió. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, en cierta manera está echándole la responsabilidad a Dios. Bueno, Señor, pues es que la que tú me diste, esa fue la que me dio a mí. Esa tú me la diste a mí, entonces, bueno. Pero ¿saben una cosa? No se puede evadir esa responsabilidad. Ciertamente a Adán Dios le llevó a Eva, se la dio. Pero la que tú tienes, tú la escogiste. No podemos evadir la responsabilidad. Si la evadimos, eso no anula que un día Dios nos pida cuentas. ¿Entendieron? Entonces fíjate lo que le dice. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, sí, mira. O sea, tú me la diste y yo no sé qué pasaría. No, no podemos, hermanos. De verdad. Siempre Dios va a llamar a cuentas al varón. ¿Por qué? Porque es el responsable. Pregunta número 3. ¿Buscas la sabiduría de Dios para solucionar los problemas en tu familia? ¿Sí? ¿Buscas la sabiduría de Dios que está plasmada en su palabra? ¿O te apoyas en tu propia prudencia? ¿O te apoyas en tu propia inteligencia? La Biblia dice que la sabiduría del hombre es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre no tiene la capacidad y la profundidad para dirigirnos en los caminos de Dios. Por eso, esa sabiduría terrenal, la sabiduría filosófica, la sabiduría del hombre científico y del conocimiento puramente terrenal, no nos ayuda a solucionar los problemas. Fíjense que hay tres niveles en los cuales nosotros podemos tratar de solucionar los problemas. Uno es a nivel de los sentimientos. Puro sentimiento, puro tocar, ver, sentir. Luego hay otro nivel, que es el nivel del alma, que es hasta donde llega la sabiduría de los psicólogos. Pero hay un nivel más profundo, que es el nivel del espíritu. Y la palabra de Dios es la única que tiene ese poder de llegar al espíritu, al corazón de las personas. Esa es la gran discusión en el cristianismo de hoy, que está basado en sentimientos, en que si siento la presencia de Dios, ahí estuvo. Y si no la sentiste, no estuvo. La Biblia dice que el cristiano debe de andar por fe, dijo Pablo. Nosotros no andamos por vista, o sea, por los sentidos naturales, sino por fe. Y la fe no es de los sentimientos, ni del alma, la fe es del espíritu. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es buena, es pacífica, llena de buenos frutos. Y fíjate, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 5, yo les decía, Santiago 1, 5, les decía que ese es el gran dilema de las iglesias de hoy, que a la gente la llevan en un cristianismo de los sentidos. Era, fórmese aquí y vamos, y empiezan el tiradero por todos lados. ¿Y qué sentiste? Ay, pues sentí re bonito. Ay, sentí re bonito. Y los llevan a un cristianismo, entre comillas, ese no es el cristianismo, muy basado en los sentimientos. Y todavía otro que es un evangelio muy secularizado con la psicología humana. Y eso nada más llega a nivel del alma. Y es ahí donde muchos predicadores, no deberían llamarse predicadores, aunque algunos ya lo han reconocido, y dicen, no, yo soy un motivador, dice. Porque el motivador lo único que hace es alentarte a nivel del alma. Y están metidos en las iglesias, y te dicen, a ver, vamos, levántese, ánimo, y te empiezan a decir, tú puedes, nunca digas no puedo, tú puedes, mírate el espejo de Dios, y yo soy un león. Yo soy esto, hay un campeón dentro de ti, haz esto. Entonces empiezan a alborotar a la gente y al rato están brincando junto con el motivador, ¿verdad? Eso queda a nivel del alma. En la alabanza hace rato que estábamos, comenzamos con un nivel que involucra los sentidos, porque nos emociona, sentimos bien. Y luego pues uno que otro brinquito por ahí, ¿verdad? Pero eso queda a nivel del alma, fíjense. Pero la adoración, esa va de espíritu a espíritu, ¿entienden? Ahí es donde nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es un nivel más profundo. Si hacemos toda nuestra reunión en puro y la, la, la, la, la, la, no, se quedó a nivel del alma. Sí proclamamos las alabanzas del Señor, sí, pero hay un nivel más elevado. Entonces a la gente le encanta el la, la, la, la, la, la, la. Porque así es el asunto. No, y el director de alabanza tiene que estar muy listo. Tiene que ser muy prudente para saber llevar a la gente a ese nivel más íntimo con Dios. Entonces, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría, pídala a Dios. Mira, tú puedes tener mucho conocimiento, y es bueno tener conocimiento de las Escrituras, por supuesto. Pero la sabiduría es la que te ayuda a aplicar el conocimiento. ¿Sí? La sabiduría es la que te ayuda a hablar en el momento correcto. La sabiduría es la que te ayuda a decir las cosas con propiedad cuando vas a tratar un problema en la familia. Normalmente y por naturaleza los esposos somos imprudentes cuando tratamos los problemas. Decimos como el presidente que tuvimos, en 5 minutos, ¿se acuerdan que dijo que en 5 minutos o en 15 minutos arreglaba un problema allá en Chiapas? Y nosotros a veces queremos así y no es así. Se necesita sabiduría. Evidentemente ese expresidente habló porque tiene boca, pero sin sabiduría. Entonces, no, cuando se presentan los problemas en la familia, necesitamos la sabiduría de Dios, pero saber aplicarla. Y en eso, hermanos, todos estamos involucrados. Entonces, fíjate, hay un elemento en esta oración o en este versículo que dice que si te falta sabiduría, se la pidas a Dios y Él da a todos. Aquí es sin excepción. Aquí da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Escúchame bien, esta es una de las pocas oraciones en las que dice la Biblia que tú le pidas a Dios y Él, indistintamente de cómo estés, lo que hagas, te contesta esa oración. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Necesitamos esa prudencia de Dios para saber conducirnos, para ser el esposo que Dios tenía diseñado para tu esposa. Pregunta número 4. Cuando están los problemas, las situaciones, las necesidades en la familia, ¿ministras el corazón de tu esposa? ¿Ministras al corazón de tus hijos? O sea, ¿les hablas al corazón o simplemente a los sentidos y al alma? Ese es el gran dilema. Si tú contestas, no, yo siempre les hablo al corazón, felicidades, sigue adelante, no desmayes. Si tú dices, no, pues pocas veces, es que me enojo, ¿verdad? Y me salgo corriendo y no regreso hasta en la noche. Bueno, algo tienes que hacer, pedirle a Dios esa sabiduría. Y si alguno contesta, no, bueno, yo casi nunca pues ni hablo con ella. No, pues algo, no hay mucho futuro en ese matrimonio. Fíjate en Génesis 25:21. Allí hay una historia muy interesante. Solamente vamos a leer un versículo. Resulta que Isaac tomó por mujer a Rebeca. La amaba, dice la Biblia, con todo su corazón. Pero ella, como toda madre, pues quería, o toda esposa, quería tener un hijo. Y en los tiempos bíblicos era un oprobio de los más vergonzosos no ser madre. Entonces Rebeca era estéril. Veamos lo que dice allí. Oró Isaac a Jehová por su mujer. Y cuando dice oró a Jehová por su mujer, que era estéril, dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Podemos entender con claridad que las circunstancias más o menos se dieron así. Un día llegó de andar en el campo Isaac, no lo sé, y encontró a Rebeca, su mujer, llorando. Y la miró. Y él supo hablarle al corazón de ella. Seguramente le decía palabras de aliento. Algo así como, mira, Dios a mi padre, Abraham, le hizo una promesa de descendencia. Y yo nací por una promesa. Y Dios es poderoso, amor, para, diciéndole a su esposa, para darte un hijo. Yo estoy convencido de que la abrazó, le habló al corazón, no te preocupes, tenemos un Dios grande, vamos a orar. Yo estoy convencido que la abrazó y a lo mejor hasta lloró con ella y le pidió a Dios. ¿Tú oras por tu esposa? ¿O eres de los que ha creído esas cosas que hoy se han metido en la iglesia, que ponle este pañuelito ungido del sudor del apóstol aquel y ponle el pañuelito ahí abajo de la almohada porque está ungido de sudor? ¿Pero ungido de qué? Hermanos, esas son brujerías. No crean esas cosas. ¿A poco porque le pones un trapo mugroso ya algo va a suceder ahí? Hermanos, por el amor de Dios. Entonces Isaac oró por su esposa y Dios recibió esa oración, y Dios tuvo a bien darles un hijo y concibió Rebeca a su mujer. O sea, se nota entonces aquí que él hablaba al corazón de su esposa, hablaba al corazón de sus hijos. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para no solo tratar, porque todos como seres humanos pues nos enojamos y hacemos cosas y decimos cosas, pero hay que tomar luego propiedad, pararnos con seguridad y decir, bueno, pues necesito hablar con mi hijo, necesito hablar con mi esposa, y hablar al corazón. Eso es muy importante. Pregunta número 5. Como padre, como esposo, ¿eres ejemplo digno de imitar? Si tú dices, sí, todo, siempre, yo les puedo decir a mis hijos, hagan el ejemplo que yo les doy. Otros pueden decir, no, pues, ay, pastor, eso es un poco difícil. Mira, 1 Timoteo 4:12, San Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo, y vean lo que le dice él. Ninguno tenga en poco tu juventud, les dice. Nadie te desprecie porque seas joven, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, como pastor Timoteo tenía un grande reto delante de su congregación, de ser ejemplo de los creyentes o a los creyentes en palabra. O sea, ¿qué es lo, cómo hablas, Timoteo? ¿Qué es lo que dices en conducta? ¿Cómo te conduces en todos los asuntos, Timoteo? En amor, o sea, ¿cómo haces las cosas? En espíritu, ¿en qué actitud tú haces las cosas, Timoteo? En fe, y aquí significa confianza en Dios. Están los que van a tu iglesia, Timoteo, están viendo que tú en realidad eres un hombre que confía en Dios, que se recuesta y descansa en la fe del Señor, y también pureza, dice. Timoteo, tienes que ser un hombre puro y limpio. Bueno, esta frase, sé ejemplo de los creyentes, se puede aplicar sin castigar el contexto. Esposo, sé ejemplo a tu familia. Es un reto. ¿Sí o no, varones? Es un reto. Y luego la aplicamos así, en 5 maneras, en palabra. ¿Cómo hablas? Fíjense, es increíble que varones, esposos, cabezas de hogar, van a las iglesias. Ahorita están llenando las iglesias en todo México y en donde hay reuniones hoy domingo. Pero tienen un vocabulario terrible. Dicen malas palabras, pero unas vigas del tamaño de este edificio. Impresionante. Están llenando las iglesias y levantan las manos y bendicen al Señor, y por allá tienen un vocabulario espantoso. No se concibe un cristiano con un vocabulario así. Y lo que es peor, cuando tienen hijos que van creciendo y el chiquillo de 3 años comienza a decir las palabrotas que tú dices, todavía te ríes, le celebras. Pero escúchenme bien, señoras, si es su caso, si tu esposo es un hablador y tienes hijos pequeños, y cuando él dice una palabrota de esas que dice tu esposo, aunque venga a la iglesia, tú no le celebres a tu hijo. Tú mira los ojos a tu marido y dile así: ¿sabes lo que estás criando? Cuando te empiece a dar dolores de cabeza, te vas a acordar. Es mejor que le pares, es mejor que cambies. No se concibe entonces a un esposo diciendo unas palabrotas, pero de lo peor. Palabra, conducta, o sea, ¿cómo te conduces? ¿Qué haces dentro de tu casa? ¿Cómo lo haces? Cuando andas en la calle, ¿cuál es tu conducta? Y eso tiene que ser ejemplo. En amor, o sea, ¿cómo haces las cosas? En espíritu, ¿con qué actitud se hacen las cosas? En fe. Es decir, ¿estás proyectando a la familia que eres un hombre de fe? Porque cuando los hijos van creciendo, ellos tienen que llegar a un momento, les llega el momento cuando tienen que arrepentirse y nacen de nuevo. Entre tanto que no nacen de nuevo, porque saben que no es automático, ¿verdad? Tienen que nacer de nuevo. Entre tanto, tú tienes que estarles sembrando la palabra. Tienes que estar lidiando con ellos, tienes que estarlos siempre llevando hacia lo espiritual, porque como van creciendo, su naturaleza humana los relaciona solamente con el mundo natural. Y que yo quiero esto, y que quiero el otro, y que dame aquello, y que más allá, y que quiero irme allá con mis amigos, y que, o sea, todo lo del mundo, todo lo de la carne. Entonces, si tú eres un padre que tus hechos dejan mucho que desear, y tú le quieres llamar la atención a tu hijo, a tu hija, pues te van a ver así y van a decir, Fíjense, no hace mucho, se me acercó una jovencita y me dice: pastor, necesito que me ayude. Y yo le dije: ¿y tus papás? No, pues por ahí están afuera, ya se había acabado la reunión. Le digo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dice, y estaba así bien nerviosa: ay, pastor, es que, ¿cuántos años tienes? 14, me dice. Entonces, dice: es que, pastor, fíjese, pues es que mi papá me golpea bien feo. ¿Tu papá te golpea? ¿Y por qué? Dice, bueno, dice, es que cometí un pecado de adolescente. Así me dijo. Y yo le dije: ¿y qué tan grave fue ese pecado? No, pues yo no sé qué tan grave, pero para mi papá debe ser algo muy grave. Dice, lo que pasa es que llegué una hora más tarde de lo que él me dijo que llegara. Entonces, cuando yo entro, ya estaba allí mi papá, y que me agarra con el puño cerrado y me tumbó al piso y me empezó a patear. Y la esposa le dijo, y es más, no sé si esté esa pareja aquí, porque no sé quiénes son sus padres. Y que la esposa le dijo: pero no la golpees así, cállate tú, le dice, porque también te doy las tuyas. Y dice, yo estaba en el suelo y me dijo: y si vuelves a llegar tarde, te mato. A ver, explíqueme eso. ¿Puede entender usted una situación así? Es alguien que viene a la iglesia, que levanta las manos y quiere matar a su hija. Yo le dije: ¿por qué llegaste tarde? Es que cayó una tormenta y el camión se inundó. El papá nunca escuchó la explicación. Fíjate nada más. O sea, ¿faltará sabiduría? Es obvio. Luego al rato, los hijos mirando aquello, y el hijo cuando se case va a tratar así a la esposa, a los hijos. No, hermanos, en realidad es un reto. Yo creo que todos hemos fallado, pero no podemos estancarnos. No podemos quedarnos ahí en ese nivel. No se concibe. Necesitamos avanzar. Necesitamos llevar a la familia hacia la meta. Pregunta número 6. ¿Es la Biblia, varón, tu fuente de alimento espiritual? Porque esa pregunta, si tú respondes sí, te felicito. Si dices, bueno, a veces. Y si dices, pues yo ni Biblia tengo. No. No te aseguro que el futuro de la familia sea muy halagüeño. No. ¿Cómo? Si es imprescindible que nuestra fuente de alimento espiritual sea la palabra de Dios. Hay un eslogan por ahí que dice que en lo natural, se refiere a lo natural, que lo que comemos, eso somos. O sea, si comemos papas, hamburguesas, unas cosas que lo más sabroso, dicen, es lo que más daño nos hace. Nosotros somos lo que comemos. Bueno, tarde o temprano, el cuerpo nos pide, nos extiende la factura: diabetes, hipertensión arterial y un montón de cosas. ¿Por qué? Por lo que comemos. Fíjate, México ya está en el nada honrosos primeros lugares de gente más mal alimentada. Pura basura que comemos. Escúchenme bien. Espiritualmente, la analogía es perfecta. Lo que comemos, eso es lo que somos. ¿Qué estamos comiendo? Refiriéndonos al alimento espiritual. Pedro dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que alimentan mi corazón, mi espíritu? Fíjate, hay gente, hay cristianos que leen más de psicología, de los sabios del mundo, y luego lo quieren aplicar a su familia y hacen a un lado las escrituras. Eso es grave, ¿eh? Más grave de lo que pudieran pensar, porque ya dijimos lo que dice la Biblia, que la sabiduría de este mundo es animal, diabólica. No sirve, hermanos, para eso. Tiene un cierto nivel, pero no puede llegar al corazón. Proverbios 3, versículo 1. Fíjate lo que nos dice ahí. Proverbios 3:1. Está hablando Dios ahí y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi ley. Cuando Dios le dio a Moisés la ley, le dijo: mira, ordénales a todo Israel, a los padres, que enseñen a sus hijos al despertar, cuando vayan en el camino, al acostarse, donde quiera, que les hablen la palabra, que la pongan allí escrita en las paredes, la palabra, el alimento. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Una de mis oraciones es que cada familia de esta congregación viva con la paz de Cristo en sus corazones. Sé y puedo entender que unos viven una vida, es más, que a veces ni gente que ni cristiana es, viven. Es muy lamentable, eso aflige. A mí como pastor me aflige mucho, muchísimo. Y me hace meditar y pensar: Señor, ¿qué les hablo? ¿O no estoy enseñando bien o qué? Pero debemos de seguir adelante, hermanos. Necesitamos que esta palabra sea nuestro alimento para tener largos días, y no son largos días, sino buenos años, aumentados en paz. Versículo 8, fíjate lo que dice: porque será medicina a tu cuerpo, ¿qué? La palabra, y refrigerio para tus huesos. ¿Alguien le ha dolido los huesos? Pero dicen que son dolores agudos y molestos. Pero hay diferentes razones. Yo me acuerdo, mi papá tenía un dolor en las rodillas, sus huesos, el cartílago se había desgastado, porque él, su trabajo era caminar casi todo el día, y se le desgastó. Entonces los huesos de la rodilla friccionaban. Entonces a él le llegaron a inyectar un líquido en las rodillas y sentía mucho alivio. Escúchame bien, para la vida en la que estamos, este mundo desgasta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos va a dar refrigerio a nuestros huesos? La palabra de Dios, hermanos. No hay otra, no debemos de buscar otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? Algunos hasta noveleros son. No sé, ya me enteré. Les gustan las novelas. Fíjense nada más hasta dónde ha caído el asunto. Pregunta número 7. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Si tú respondes bien, te felicito, pero hay que perseverar, hay que seguir adelante, no aflojes. Si tú dices, bueno, más o menos, es que si usted la conociera. O si dices de plano, no, pues mal, a veces hasta la golpeo, ¿no? Pues algo anda grave allí. Fíjate, San Pablo en Colosenses 3:9, mira lo que escribió. Esta es una versión, palabra de Dios para todos, que dice así: esposos, a ver, digan, aquí estoy. Pero hablen como hombres. Y háganle así. O así. Dice: esposos, fíjate, es un mandamiento, amen a su esposa y no la traten mal. ¿O no? El maltrato va desde el físico hasta el psicológico y la manipulación. Es horrible, miren, por naturaleza es el varón el que maltrata a la mujer. Eventualmente se dan casos en que ellas son las que maltratan. ¿Saben? Hace tiempo estaba haciendo yo una investigación sobre lo que se conoce como violencia intrafamiliar, o sea, cómo está la situación aquí en México, y descubrí que en el estado de Aguascalientes hay una procuraduría en defensa del varón maltratado. Y yo dije, ay, ¿qué será eso? Y empecé a investigar, pues en el internet. Y salió allí que Aguascalientes, en el Estado de México, digo, aquí es uno de los estados aquí en México, ahí las mujeres son las que maltratan a los varones. Ese es un fenómeno muy extraño. Así es que, señoras maltratadas, váyanse a vivir a Aguascalientes. No, ni el uno ni el otro, ni la mujer al varón, ni el hombre a la mujer. No se concibe. Eso es para los que no conocen a Dios. Este mensaje es para los que dicen que son cristianos. Entonces Pablo dice, amen a su esposa, no la traten mal. Alguno de esos cristianos idealistas, a lo mejor se espantan, dicen, ay, pero ¿a poco existirá algún esposo cristiano que maltrate a su esposa? Mire, haríamos una fila aquí enorme. ¿Sí? Y a veces nos damos cuenta, como pastores, pues este es nuestro trabajo, imagínense. Estar llevando a la gente, a las ovejas, hacia el Señor. Y bueno, nos damos cuenta de muchas cosas que pasan en la familia. Hay maridos que golpean a sus esposas y van a las iglesias. Mire, yo tengo archivados correos donde dice, pastor, ¿qué hago? Dice, necesito contarle, voy a ser breve, me decía una persona. Dice, mire, me acabo de enterar, dice, que el pastor golpea a su esposa. Y se enteró porque llegó a tratar algo, aparentemente es contador y estaba llevando la contabilidad de la iglesia. Y tenía unas preguntas que hacerle y llegó a su casa justo en el momento en que se estaban peleando o se acababan de pelear, y la señora salió corriendo, le había puesto sus golpes al pastor. ¡El pastor! Dice, ¿qué hago? ¿Me quedo o me salgo de esa iglesia? Le dije, pues mira lo que dice la Biblia. Considerad cuál haya sido el resultado de la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. ¿Cuál es su conducta? ¿Qué tienes que estar haciendo ahí? O sea, ¿y con qué calidad moral un pastor que hace una cosa así se para enfrente el domingo a enseñar qué? Ahí es donde está un punto muy importante. Ahí es donde a mí me preocupa que todos los que hablan todas esas cosas que tienen que ver con los sentidos y no se meten a las cosas verdaderamente espirituales, tienen una colota que les pisen impresionante. Algo anda mal allí. Nunca tratan este tipo de temas, mucho menos los dicen desde el púlpito. ¿Por qué? Porque saben que no tienen calidad moral para enseñar a la gente y se pierden en un sinfín de cosas, se meten en cosas ya religiosas. Que por cierto, yo estoy dando una serie los jueves, Cristianismo, Religión, y se empiezan a meter en prácticas a las cuales les atribuyen poderes de salvación, de santificación y de bendición. Si yo ayuno esto, si yo hago lo otro, si yo hago más allá, y se meten en una vida religiosa. Una vez un pastor dice, te voy a reprender, me dice, ay, bueno, si tienes razón, bueno, recibo la reprensión. Dice, tú no debes de decir esas cosas desde el púlpito. Eso dices tú, le dije. Y la Biblia dice otra cosa. ¿Qué no dice que debemos de predicar? ¿Qué estamos haciendo? Lo que pasa es que queremos esconder las cosas, pero Dios las conoce, hermanos. Y necesitamos, no podemos estancarnos. Entonces, esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Pregunta número 8. ¿Sabes escuchar a tu esposa? O sea, ¿sabes escucharla? ¿Sabes interpretar sus necesidades? Porque a veces un silencio puede hablar más que las palabras, ¿no es cierto? A veces una reacción puede enviar un mensaje. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora fíjate, la Biblia dice que nosotros debemos de agradar a Dios en todo, así dice, ¿verdad? ¿Pero sabías que la Biblia dice que los esposos debemos agradar a nuestra esposa? Claro, primero es a Dios. ¿Pero saben cómo agradamos en cuestiones de la familia? ¿Saben cómo agradamos a Dios? Cuando agradamos a nuestra esposa. ¿Quieren que se los demuestre en la Biblia? Primera de Corintios capítulo 7. Ese capítulo, ya tendremos un momento para estudiarlo con versículo a versículo. Pero mira lo que dice, es muy interesante este versículo, 1 Corintios 7:33. Pablo está hablando de la familia, de las relaciones entre esposa, esposo, etcétera. Dice así: "Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo." Un paréntesis. Aquí en este versículo, las cosas del mundo no son las cosas pecaminosas del mundo. Aquí las cosas del mundo habla de lo simplemente de lo natural, del vestido, del calzado, del techo, de la relación personal con la esposa. No está hablando de las cosas pecaminosas, sino la Biblia se contradice, y la Biblia no se contradice. ¿Entendieron? Entonces cuando dice que el casado tiene cuidado de las cosas de esta vida, se puede entender las vidas de la vida cotidiana. Fíjate lo que viene a continuación, de cómo agradar a su mujer. Esposas, ¿les gusta que sus esposos, las agraden? No que las agredan. O sea, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué les gusta a las mujeres? Por naturaleza, les gustan los detallitos. Tápale los oídos a mi esposa. ¿Vieran cómo batallo yo con eso? Tápale su CV. Está escribiendo ahí en su... No, sí. Está escribiendo todo lo que estoy diciendo. Todos tenemos áreas en las cuales vamos creciendo. Yo lo dije al principio. Pero también tenemos otras que debemos de crecer. Algunos por cultura, su manera en que fueron formados, otros porque somos descuidados, hay un sinfín de razones, pero necesitamos hacer algo. No podemos estancarnos allí. Es innumerable la lista que puedo mencionar acerca de cosas que nosotros podemos hacer para agradar a la esposa. Y la Biblia dice aquí, ya da por un hecho, que el esposo cristiano se enfoca en cómo agradar a su mujer, pero eso involucra que también cosas que le desagradan las dejemos de hacer. Yo ya lo he dicho antes, yo no tengo ningún problema en reconocer los errores, los reconozco delante de mi esposa, pero ¿saben qué? Yo como no puedo estar sin estar leyendo, exagero. Porque a la hora de la comida, pues siempre estaba el periódico ahí, ¿no? Entonces yo, mientras ella sirve o algo, yo estoy leyendo. O un libro. O siempre tengo que estar haciendo algo, no puedo estar así. No puedo. Entonces, llega la hora de la comida y ya te he dicho que el periódico no me gusta. Bueno, y dice, bueno, ya, ahí está. Y lo dejaba a un lado. Y luego se iba a servir la sopa. Y hasta mi hija, que por ahí estaba, me reclamaba: "Ay, papá, tú ya con el periódico." ¿Saben qué? Era, fíjense, qué lucha tan fuerte. Bueno, ¿saben qué hice finalmente? Cancelé la suscripción. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Cancelé la suscripción del periódico. ¿Cuántos vieron la película esa de A Prueba de Fuego? ¿Se acuerdan que él tenía problemas de pornografía, que miraba en la computadora y que estaba ahí todo tentado en la película? Ese era el problema, y ella le reclamaba, no le agradaba a ella, pues ¿a qué mujer le agrada? Entonces él luchaba y luchaba hasta que una vez tomó una decisión drástica y agarró la computadora y la llevó al patio y con un bat de béisbol, ¡zas! Y allá estaba Mr. ¿qué era el viejito aquel que lo miraba? A veces hay que tomar acciones drásticas, porque a fin de cuentas es con la persona que vivimos. No hay nada más agradable como esposo ver a una esposa contenta. De veras. Entonces hay que seguir adelante, hermano. No nos podemos estancar. Cuando tienen alguna reacción la esposa, ¿cómo lo interpretas? ¿Tienes la sabiduría para interpretar por qué se portó así? Ese es un punto muy importante, y eso va, es cuestión ya espiritual, de sabiduría de Dios. Pregunta número 9. ¿Sueles ofender a tu esposa? O sea, así de continuo. Fíjense, ayer estaba en la noche, cuando llegué después de la reunión del sábado. Hay un programa que eventualmente veo, lo que pasa es que a veces es como a las 12, pero es muy bueno, es de una periodista en TV Azteca. Y normalmente saca buenos programas. Y ayer, ya me estaba quedando dormido, y empezaron a tratar un programa y me llamó la atención. El programa se trataba de precisamente de lo mal que comemos los mexicanos. Pero luego ellos pusieron la parte de una, creo que es una telenovela, algo así, donde está una señora que está bastante gordita comiendo. Entonces llega el marido y le dice: tú siempre estás comiendo. Entonces dice: cuando nos casas, mira nada más cómo estás, mírate al espejo, le dice. Y empezó a hablarle fuerte. Dijo: mira nada más, pareces una vaca, le dice. Entonces ella dice: no soy una vaca. Cuando nos casamos, le dice, no estabas así. Claro, el rinoceronte no se ve. Nomás ve la vaca, pero no ve el elefantote. Entonces la ofendió. Entonces la señora se quedó muy ofendida, ¿no? Y se miraba al espejo con la galleta así. No soy una vaca. No soy una vaca. Estaba profundamente herida. Fíjate lo que dice Pedro. Es bien interesante lo que Pedro dice en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3:7. Fíjate lo que dice ahí. Dice así: vosotros maridos. Ahora, recordemos que él fue marido. Él fue casado. El Evangelio registra que Jesús fue y sanó a su suegra. Y hace unos días, fíjense, haciendo una investigación de escritos antiguos, descubrí algo, nunca lo había, lo descubrí, vamos, que hay un escrito que se le atribuye a una supuesta mujer que fue hija del apóstol Pedro. Claro, no es nada inspirado por el Espíritu Santo ni nada que se le parezca, pero a lo que voy es esto, de que los registros más antiguos aseguran, y la Biblia te lo dice, porque Jesús sanó a la suegra de Pedro, que era casado. Lo más normal es que él haya tenido hijos, ¿sí o no? Bueno, ok. Entonces, él como marido, que fue, fíjense lo que escribió, ¿eh? Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora vamos a hacer una reflexión breve. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Era impetuoso, era iracundo, era precipitado, era valentonado, era, tenía 20,000 defectos. Bueno, cuando Cristo lo encontró y le dijo: tú serás ahora Pedro, él ya era casado. Seguramente, como rudo pescador, su rudeza con su esposa, es muy probable que tenía esas rudezas, ¿no es cierto? Pero a medida que él fue conociendo el amor de Jesús y cómo Jesús lo fue amando y transformando, y él cometió unos errores terribles y Jesús lo perdonaba, él fue aprendiendo. De tal manera que miren lo que escribe, ¿eh? Vivan con ellas sabiamente. Nada más le faltó decir aquí, porque yo fui medio mala onda. Vivan sabiamente con ellas. Y luego dice, dando honor a la mujer. Aquí dando honor significa dándole el lugar que Dios le da. Dándole el lugar que Dios le da. Ya no somos dos, sino uno solo. Es carne de mi carne, hueso de mis huesos. No puedo maltratarla, mucho menos golpearla. No puedo decirle cosas feas. ¿Por qué? Porque ella es un vaso, dice, más frágil. Esa palabra más frágil está implicando que el hombre también es frágil, pero la mujer es más frágil por naturaleza. Entonces no le puedes decir a tu esposa vaca. No le puedes decir ese tipo de cosas que las ofenden. No puedes despreciar a tu esposa como algunos desgraciadamente lo hacen. No. No se vale para el esposo cristiano. Si tú no eres cristiano, no, pues dile hiena, lagartija, lo que tú quieras. Pero si tú eres cristiano, con el cristiano no se vale. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será? Bueno, seguimos en el versículo. Dale honor a la mujer, a tu esposa, como vaso más frágil. No hiera su sensibilidad femenina, no hiera su corazón. Al contrario, dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, Pedro está diciendo, la misma salvación que Cristo me dio, se la dio a mi esposa. La misma herencia espiritual, el mismo espíritu se lo dio a mi esposa. Y ella es carne de mi carne. Pero luego él añade algo muy interesante, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es muy probable que Pedro esté diciendo algo que él vivió. En su descuido e impetuosidad, como usted quiera, es muy probable que él haya maltratado a su esposa. Por eso escribe esto. Y es muy probable que él haya sentido que su oración no llegaba a Dios. Y es muy probable que aquí haya varones cuyas oraciones no están siendo contestadas por Dios, porque hay maltrato hacia tu esposa. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué tremendo es que hay una necesidad en la familia o necesidades y el varón como cabeza tome la iniciativa y esté orando, Señor, ten misericordia, dame un trabajo, pero por mis hijos, Señor, y no responda a Dios. Y luego tú le preguntas, ¿por qué? Y Dios te diga, es que la estás maltratando. Mira, apenas te doy un poquito de dinero y te vas a hacer de las tuyas. Así cuando menos estás ahí con la familia. ¿Qué sé yo? Pero estorban las oraciones, el maltrato que podamos tener. Pregunta número 10. Después de Dios, que tiene que tener el primer lugar en la vida de un varón porque Cristo es la cabeza del varón. Ok. Después de Dios, la siguiente prioridad, ¿quién es? ¿Es tu mamá? ¿Tus hijos o tu esposa? Según la Biblia, tu esposa es la que tiene la siguiente prioridad después de Dios. Y alguno dirá, no, no, pero ¿y mi mamá? Bueno, Efesios 5:31, ahí nos lo establece Pablo, que está hablando de la familia, y Efesios 5:31, y dice lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjate, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es un vínculo que Dios diseñó, la relación padres e hijos, hijos y padres. Pero como Dios estableció que en su momento los hijos se casan, ese vínculo de unión padres a hijos, cuando se casan los hijos, Dios lo diseñó de tal manera que se pueda despegar sin dañar. ¿Sí? Entonces, se desliga ya, se corta el cordón umbilical. Entonces, tú te casas con un hombre, te casas con una mujer, y en ese momento, dice el hombre, la mujer se unirá y serán, ¿qué? Los dos una sola carne. Pero acuérdense que hace 8 días estudiamos se unirá a su mujer. Y es un adhesivo que si lo tratas de despegar esas dos partes unidas, destrozas todo. Por eso Dios aborrece el divorcio. Este es un amor agape indestructible. No es despegable, porque si se despega, se rompe en pedazos, como el de la película. ¿Se acuerdan los saleros que le puso ahí el ejemplo? Que pegó la sal y la pimienta, los que vieron esa película. ¿Sí? Si los tratas de separar, se rompen, se maltratan y ya no sirven para nada. Bueno, fíjate bien. Los dos serán una sola carne. En ese momento, como ya eres uno con tu esposa, ella viene a ser tu prioridad número uno o número dos después de Dios. Pero por ignorancia cometemos muchos errores. Déjenme contarles uno que yo cometí de recién casado. En el trabajo donde yo estaba, me gané un bono de productividad. Y estaba bastante generoso el bono. Era una despensa enorme y traía muchas cosas. Entonces, fíjate, cuando yo lo recibí, ¿saben qué hice? Agarré aquello, parte de aquello, y se lo llevé a mi mamá. Entonces mi esposa, nunca se me olvida así, no dijo nada en ese momento. Pero después me dijo, oye, ¿sabes que lo que acabas de hacer no está en el orden de Dios? Nosotros tuvimos una desventaja como miembros de la congregación donde nacimos y crecimos. Que en esa congregación no se enseñaba sobre la vida familiar. No se enseñaba sobre el matrimonio, mucho menos retiros para matrimonios. Esos llegaron casi cuando andábamos saliendo de esa iglesia para iniciar esta congregación. Entonces no había enseñanza. Al no haber enseñanza, pues rásquese cada quien como pueda. ¿Sí? Entonces el ejemplo que estábamos recibiendo del liderazgo no era muy acertado. Por ejemplo, fíjate, una vez yo estaba hablando con el pastor. Entonces se acercó una familia y le dicen, pastor, y yo estoy allí con el pastor cara a cara, estábamos hablando un asunto, y le dice, mire pastor, este dinero no es para las ofrendas, o no, este dinero es para usted y su esposa, le dijeron al pastor. Dice, por favor, con este dinero llévela a una tienda y cómprele vestidos de maternidad. ¿Saben por qué hicieron eso los hermanos? Porque la esposa del pastor estaba embarazada. Pero los vestidos así normales, se veía que los descosió de las costuras y les había pegado telas de otro color, o que más o menos rimaran. Entonces se veía que había escasez. Pero es muy cuestionable si había o no escasez, porque el lugar donde estábamos estaba lujosito, ¿eh? Entonces le dice, por favor, pastor, ahí está. Entonces, y la esposa llega justo cuando le dice, cómprenle vestidos de maternidad a su esposa. Y mira, los ojitos de la esposa del pastor le brillaron. Pobrecita, tan buena gente que es esa señora. Entonces, se van los hermanos y mira, con un celo de Jehová, dice el pastor, ¡ay, gloria a Dios! Ya suplió el Señor para poner alfombra nueva. Hubieran visto el corazón, o sea, hubieran visto la reacción de su esposa. Pero se le nublaron rapidísimo los ojos de lágrimas. Se dio la media vuelta y se fue. ¿Y saben cuál fue mi reacción? Yo dije, ese es mi pastor. ¿Qué celo tiene? No, yo dije, yo quiero ser como él. Y dice mi esposa, no, por favor, eso está mal, Chuy, me dice. Yo, no, ese celo por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Dice, ¿qué es más importante, la alfombra o la esposa del pastor? En este caso, además era específico la ofrenda que le habían dado. Y dice, y acabas de cometer un error. Y me saca este versículo. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y soy yo. Dice, mira, no es egoísmo, no es nada de eso, pero ahora yo soy tu prioridad. Fíjense. Entonces, sabiduría de Dios para darle lugar. Fíjense, hay otro error que cometemos los los padres muchas veces, que tenemos a nuestros hijos y ¡ay! ¿Cuántos quieren a sus hijos? Pero a veces nos vamos más allá y cometemos imprudencias como ¡ay, mis hijos! Hasta parecen la llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Y ¡ay, mis hijos! Yo no sé qué sería de mí sin mis hijos. Y que ¡ay, ustedes son el amor de mi vida! Y está ahí la esposa. Y la esposa como que trata de entender pues que ama a sus hijos. Pero escúchenme bien. Muchos y algunas esposas también se vuelcan totalmente sobre los hijos y dejan a la esposa ahí arrumbada. Nada más les quiero hacer una reflexión con pura lógica elemental, sin profundidad siquiera, pura lógica elemental. Cuando tus hijos crezcan, la ley de la vida es que ellos se casen y se van del hogar. Y cuando se casen y se van, ¿con quién te vas a quedar? Con una total desconocida. No. Tienes a tu esposa y amas a tus hijos. Pero hay personas que aman más a sus hijos que a su esposa. Y eso es un error grave que les trae consecuencias, ¿eh? Pregunta número 11. A esta les va a gustar a las señoras. A los varones no nos gusta porque nos sale caro. La pregunta es esta: ¿cuántas veces sales con tu esposa, tú solo y ella, a cenar? Ah, es que hay crisis. ¿O a una cita romántica? No, pues eso es para cuando está uno chavo. Fíjate lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 4. Está bien interesante, ¿eh? Y esto quiero recordarles, está en la Biblia, ¿eh? Cantares 2:4. Yo les voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: me llevó a la sala de banquetes. Ah, o sea que la invitó a cenar o a comer. ¿A dónde la llevó? ¿A quién está hablando ella, eh? Dice: me llevó a la sala de banquetes. Y sus miradas para mí fueron de amor. Y cada vez que leo esto, me acuerdo de los eventos que hacemos allá en la playa, en Vallarta, los retiros de matrimonios. El sábado hacemos una cena que le llamamos cena romántica, donde se dan instrucciones al hotel de que si son 250 parejas, por ejemplo, pongan 250 mesas con dos sillas cada mesa, para que la pareja esté sola. Y les damos instrucciones que no platiquen con nadie, ¿no? Claro que se saluden, pero nada de que júntense, no, vas a estar con tu esposa. ¿Cuál es la dinámica aquí? Que hablen con ellas. Entonces ya se ponen sus mejores galas ahí, tipo playa, ¿no? Chuy llegó con unas floresotas rojas así, ¿verdad? Entonces ya llegan todas y las señoras bien elegantes, así bien bonitas que se ven, y ya van llegando a la cena romántica, ¿verdad? Y luego está musiquita acá de violincito, qué sé yo, ¿no? Y ahí está. Entonces ya se sientan y cenan, una buena cena así bien bonito, con una velita y bien bonito, y luego la puesta del sol, bien romántico. Pero luego ya acaban de cenar y nosotros los pastores comenzamos a observar el desarrollo de la actividad y comenzamos a ver a varones sentados así viendo el edificio del hotel. Y la señora viendo la luna. Y yo, oye, mi amor, mira qué bonita la luna. Está re bonita. Mira el diseño del edificio. Y otros ni siquiera se hablan. No saben qué decir. Entonces, eventualmente, porque no están acostumbrados. Y eventualmente así nos acercamos y, hola, siéntese aquí, pastor. No vengo a hacer mosca. Nada más vengo a decirte, platica. Ay, pastor, pues es que no. Y luego, ¿qué pasó, varón? Pues es que no. No tienen de qué platicar. No están acostumbrados a hablar. No están acostumbrados a llevarla a cenar, aunque sean los tacos. Al menos yo he descubierto con mi esposa que no le importa el lugar donde estemos con tal de estar juntos. A veces, fíjense, cuando éramos novios, nos conocimos como a los 17, 18 años. Todavía no éramos cristianos. Pues un día me dijo, ¿sabes qué? Mi papá nos lleva al mejor caldo de pescado de la ciudad. Y ese lugar está en San Juan de Dios, que es un mercado muy popular aquí. Entonces, un día fuimos y me encantó el caldo de pescado. Pues es día que todavía vamos. Y pues San Juan de Dios, pues es un mercado bien popular, pero a nosotros no nos importa, a ella no le importa. Y a veces vamos ahí, donde quiera nos encontramos a los hermanos. ¡Hola, pastor! Y algunos, ¿qué hace aquí? Y luego, no, pues vine, me gusta, nos gusta aquí. Venimos al caldo de pescado. ¿Al caldo de pescado? Sí. Se sorprenden. Piensa que uno nomás anda ahí en el Holiday Inn y cosas. No, a veces hasta unos tacos ahí en la calle. Yo me doy cuenta que, al menos mi esposa, no sé la suya, a ella no le interesa. A veces vamos a lugares mejores. Dice, es que a mí lo que me interesa es estar contigo. La llevé al caldo de pescado. Pregunta número 12, rápidamente. Ah, pero hay un detalle en el versículo anterior, porque fíjense el romanticismo de él, versículo 6, Cantares 2:6 dice, que ponga él su izquierda bajo mi cabeza y que con su derecha me abrace. O sea, hay un contacto, hay un momentos tiernos, ¿bien? Pregunta número 12, rápidamente. ¿Disfrutas estar a su lado? ¿Estás enamorado de tu esposa? ¿Eres romántico cuando estás con él, con ella? ¿Y estás tú, mujer, con él? Fíjate lo que dice Cantares en el mismo capítulo, pero el versículo 10. Fíjate lo que dice. Mi amado habló. ¡Milagro! Dice, mi amado habló. Y es, yo cuando leo eso digo, mira, sí habló este. Porque aquí está hablando ella y dice, mi amado habló y me dijo, ¿y te dijo? Fíjate nomás, ella estaba maravillada. Fíjate lo que me dijo, y esto está en la Biblia. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Qué lenguaje? Nada que ver con vaca. O cosas de esas. Nada que ver. Versículo 14, mira cómo le dice. Paloma mía. Ah, ¿qué simboliza una paloma? No habla de ternura, de delicadeza, ¿no es cierto? Fíjate el lenguaje de él, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro. O sea, habla de una relación. Hazme oír tu voz. Quiero. Este sí quería, fíjate. Qué tremendo. Porque dulce es la voz tuya. Y hermoso tu aspecto. ¿Saben que cada quien ve a su esposa hermosa o debe de verla hermosa? Normalmente, bueno, hay unas. La Biblia habla que la belleza es algo subjetivo. Porque lo que para mí es hermoso, a lo mejor para ti no lo es. ¿Me explico? Entonces, cada quien tiene sus gustos. A mí me gusta mucho mi esposa. Entonces, a ti te debe de gustar mucho tu esposa. Y la esposa que yo tengo, bueno, yo decidí casarme con ella. Dios me la dio, yo decidí, a mí me gusta. Y el marido debe de amar a su esposa. Entonces, como dicen por ahí, en gusto se rompen géneros. Entonces, mi gusto no debe de ser impuesto en otros. Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Yo eventualmente les digo, oye, hija, ora por el que va a ser tu esposo, pero pídele a Dios que sean rasgos espirituales así y así. Y a mi hijo también le digo. Y luego una vez ella me dice, pero me tiene que gustar cuando menos, ¿no? Le digo, no, pues sí, claro, por supuesto, y detalles de esos, ¿no? Pero es muy importante que nosotros sepamos estos secretos que están en la Biblia. Número 13, vamos ya sobre el final ahora sí. ¿Reconoces tus errores ante tu esposa y tus hijos? Si tú dices siempre, te felicito, varón. Eres humilde, Si dices, a veces, bueno, hay que mejorar. Si dices, no, yo no, ¿cómo yo reconocer enfrente de ella? Por supuesto, la Biblia dice. Salmo 51:3, David decía, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, esta pregunta 13 va ligada con la 14. ¿Pides perdón a tu esposa y a tus hijos cuando te equivocas? Santiago 5:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, confiésense, por eso confiésense sus pecados o sus ofensas unos a otros y oren unos por otros, hagan eso para que Dios los sane. ¿Ven? Es decir, cuando yo he herido el corazón de mi esposa, por lo que sea, descuidos, en fin, yo tengo que reconocer y pedir perdón. Pedir perdón incluso a nuestros hijos. Ha habido múltiples ocasiones en que yo les pido perdón a mis hijos. Y ellos están ahorita aquí escuchando esto. ¿Por qué? Porque fallamos. Pero el pedir perdón restablece la comunión. Y yo me he fijado algo, fíjense, en reciprocidad. Ellos han aprendido a pedir perdón cuando fallan también. Papá, ¿me perdonas? Claro. Yo les he dicho a mis hijos, siempre los voy a perdonar si se arrepienten genuinamente, así como Dios me perdona a mí cuando me arrepiento genuinamente. Entonces, pedir perdón, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque herimos en los descuidos. Miren, dejen contarle otro pecadillo. De recién casados, llegó nuestro primer aniversario. Yo soy muy descuidado en este tipo de cosas. Dios ha tenido que tratar conmigo, de verdad. Y llegó el primer año de aniversario y que se me pasa. Y ese es un pecadote. ¿Cuál pecadito? Pues, ¿cómo que se te pasó? Pero mi esposa prudentemente, ¿no sabes qué día es hoy? Pues, lunes. Sí, pero un día como hoy nos casamos. ¡Ay, ay sí, aquí está tu regalito! ¿Y dónde lo dejaron? ¿Dónde lo dejaron? ¡Qué descuidado! Y luego llegó el segundo año y otra vez el descuido. Y dije, no puede ser esto, no, ya no puede seguir. Y allí hay que meter cartas en el asunto, ¿verdad? Y ahora, bueno, ahora le está yendo mejor, ¿verdad, mi vida? Porque así cuando es cumpleaños, es aniversario, pues nos vamos por allí, nos vamos a Puerto Vallarta, o, y no invitamos a nadie. Tenemos que hacer algo, hermanos. Finalmente, pregunta número 15. ¿Hablas con la verdad a tu esposa y a tus hijos? Escúchenme bien, varones. Cada mentira que tú le digas a tu esposa, se te va a regresar en algo que va a maldecir tu matrimonio. De verdad, te lo digo. No podemos darnos el lujo de mentir a nuestra esposa. Una de las mentiras más comunes es lo que respecta al dinero. Oye, mi amor, que te aumentaron el salario, ¿verdad? Gloria a Dios, estaba orando. ¿Y quién te dijo? Pues el compadre que trabaja allí mismo contigo y a veces que va a la iglesia. No es cierto, no me lo aumentaron. Y ya le estás echando mentiras a tu esposa. A ver, les voy a hacer una pregunta, varones. ¿Lo que tú ganas para quién es? Nadie dice nada, ¿verdad? Lo que tú ganas, varón, ¿para quién es? No, con esas ganas, por eso están así. Les cuesta, ¿verdad? Les voy a dar otra oportunidad. Lo que tú ganas, ¿para quién es? Pues cállate. ¿A dónde los vas a llevar a comer hoy? Pues mucho wiri wiri, ¿no? Hermanos, lo que Dios nos da a nosotros es para la familia, ¿no es cierto? Claro, hay que ser buenos administradores, ¿verdad? Ese es otro asunto. Pero hablar la verdad, hermanos, no escondamos las cosas con mentiras, se nos revierte feo, de veras. Y finalmente, la pregunta es esta: ¿estás dispuesto a cambiar y mejorar tu liderazgo como esposo y padre? Si tú respondes sí, te felicito. Si dices, bueno, un poco. Bueno, cada quien. Si dices, no, pues yo así soy, así me hizo Dios. ya no se puede hacer nada. Nada más sí te voy a decir una cosa, ni te acerques a pedir consejo. Se oye duro, ¿verdad? ¿Saben por qué les digo eso? Porque hay matrimonios que tienen años en el Señor, años leyendo la Biblia, años supuestamente de cristianos, y siguen estancados en las mismas broncas de hace 15 años. Y siempre vienen, van con Toño, van con los 20 chuyes que hay aquí, van con Chava, van conmigo, van con... Y siempre el mismo problema. Y cuando la secretaria nos dice, pues hay estas consejerías. Entonces hay una pastora, hay un matrimonio aquí. A ver, ¿quiénes son? Pues fulano, normalmente yo soy malo para los nombres. Entonces yo le digo, a ver, pregúntale a Toño si ya ministró a esa familia. Y luego ya la secretaria, oye Toño, hay esta pareja, ya hace tres días los ministros, cada rato vienen y es el mismo problema. Luego háblale a Chava Pardo y pregúntale si ya ministró a esta familia. Oye, esta familia, tú ya la... Uy, no, siempre están igual. ¿Saben qué? Estos ni vengan. No vengan a quitarnos el tiempo, por favor. Sean misericordiosos, cuando menos. Y déjenle lugar a los que verdaderamente quieren cambiar. ¿Más claro que eso? Bueno, tampoco ya no deje de venir nadie. No, pero es en serio lo que dije, ¿eh? Porque muchos nada más nos quitan el tiempo y no hacen nada. Siempre siguen con la misma bronca de hace 15 años. Ya, no podemos hacer nada. Por más que les decimos, porque nunca llegan al terreno de los hechos. Pero ¿cuántos de ustedes quieren crecer, varones? Estamos con los varones. Póngase de pie el varón que quiera crecer en el Señor. Que de verdad diga, ay Señor. A ver, varones, son bastantes los que están de pie. ¿Reconocen que nos falta sabiduría? ¿Reconocen que hemos fallado? ¿Cuántos están dispuestos a que hoy en la tarde, cuando estén ahí solas con su esposa, le pidan perdón? ¿Serás capaz de hacer eso? ¿En serio? Vamos a orar. Yo necesito pedirle sabiduría a Dios. Miren, de verdad, esa es una de mis oraciones cotidianas. Dame sabiduría. Para saber cómo. Esto no significa que de aquí en adelante ya todo va a ser color de rosa, no. Hay una formación, hermanos, cotidiana. Pero tenemos que hacer algo. Y es, vamos a descansar en Dios, vamos a buscar a Dios. Los animo, amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que nos escudriña, nos escarbó el corazón. Examínanos, Señor. Hay caminos que estamos caminando que no nos están llevando a un lugar seguro. Estamos llevando al desierto a la familia, a esas situaciones por causa de falta de liderazgo. Señor, perdónanos. Hemos descuidado la responsabilidad. Cuando se vienen los problemas, no los confrontamos nosotros. Los descargamos en nuestras esposas. Danos sabiduría, Señor, para solucionar estos problemas. Sabiduría para hablar al corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos. Que podamos ser un verdadero ejemplo para ellos. Para eso, Señor, debemos alimentarnos con tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces menospreciamos tu palabra, Señor. Y esto nos lleva a ser malos padres, malos esposos. Maltratamos mal a la esposa, a los hijos, los ofendemos, les decimos palabras muy feas. El orden de prioridades está descompuesto. Hemos perdido el diálogo, la comunicación, el romanticismo, que como pareja es algo muy importante también. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestros errores. Te pedimos perdón. Lávanos con la sangre de Cristo, Señor. Estamos dispuestos a cambiar y a tomar un nuevo rumbo que nos lleve hacia ti, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada familia, cada varón. Sosténnos, Señor. que tu palabra prevalezca en nuestro corazón. Y nuestro deseo como pastores es que cada familia que viene a esta congregación sea bendecida. Anhelamos verlos contentos, felices, con necesidades y pruebas tal vez, pero contentos, amándose, caminando de la mano con sus hijos. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.